¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Aquí arrancamos la tarde de la Otra Verdad con toda la información. 60 minutos donde les acompañaremos tratando diferentes temas en este día lunes, comienzo de semana, lunes 23 de junio. Ya te vamos a estar con los datos del clima, en qué día estamos, pero arrancamos directamente con la información y estamos en días de mucho frío, donde comienza a bajar bastante la temperatura. Las primeras gripes también con esto, el tener que andar con pañuelos, el tener que andar tomando algo, el tener que andar mejorando un poco la salud, subir las defensas, ¿no? Y si hablamos de gripe, hablamos de influenza, pero para tener un poco más de datos y poder saber cómo se está contrarrestando, cómo está la situación aquí en la ciudad de Gálvez, estamos en comunicación con la subsecretaria de Salud. Estamos hablando de la señora Victoria Pagani, a quien estamos saludando en esta tarde que ya está cayendo. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes para vos. El gusto de poder saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, estamos ante un aumento de los casos de influenza, en realidad registrados en todo el país. Uh-huh. Hay una co-circulación de virus de influenza, el subtipo H1N1, que es la influenza tipo A. Claro. Pero hay otros virus como COVID, como sincicial respiratorio y otras virósicas que, bueno, lo importante de todo esto es el diagnóstico precoz para su tratamiento y evitar las complicaciones. Fundamentalmente en los pacientes de riesgo, ¿no? Que serían pacientes mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, pacientes embarazadas y aquellos pacientes que ya tengan alguna enfermedad preexistente, alguna enfermedad crónica, ¿no? Ajá. Bueno, para todo esto hay medidas preventivas, por supuesto, donde fundamentalmente el lavado frecuente de manos es muy importante, tratar de ventilar los ambientes diariamente, fundamentalmente esos ambientes cerrados, taparse la boca al toser, claro, al estornudar, sea con el pliegue del codo, como aprendimos con el COVID, justamente, o con un pañuelo. También está muy importante dentro de lo que es la prevención limpiar las superficies de contacto de gente que esté con gripe, con el alcohol al 70%, como también lo hemos hecho para COVID, con lavandina. Y por supuesto que si presentamos tos, fiebre mayor de 38, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, que frecuentemente es más en los chicos, tenemos que consultar al médico y evitar también el contacto con nuestros pares, ¿no? Para evitar la propagación. Claro, claro. Me explico. Y también tener en cuenta la vacunación antigripal. No nos olvidemos que la vacunación está dentro del plan de vacunación nacional hace ya desde el 2011 aproximadamente. Si bien, ¿para qué es la vacunación? Para prevenir las formas complicadas. Con eso, ¿qué hacemos? Disminuimos las internaciones y obviamente la muerte, ¿no? Por las complicaciones. Pero bueno, también esta vacunación tiene una población objetivo. Esta población sería personal de salud, personas que estén gestantes, las embarazadas, y acá voy a hacer una salvedad porque, a ver, la paciente embarazada debe vacunarse contra la gripe en cualquier trimestre del embarazo y con cada embarazo. Ajá. Y aparte, la paciente embarazada tiene otras vacunas que también sirven para descartar, por ejemplo, a partir de la semana 20 se puede vacunar, que nosotros llamamos triple bacteriana celular. Con esa vacuna prevenimos la tos convulsa en el recién nacido. Después está, a partir de la semana 32, la vacuna del sincicial respiratorio, que con esa vacuna prevenimos la bronquiolitis, que es tan tenido en el recién nacido también. Entonces, por eso es que hay que fomentar después quién sigue para vacunar. Bueno, personas mayores de 65 años deben vacunarse sí o sí, no necesitan ninguna indicación médica, se presentan en el hospital y las vacunan y ya de paso revisan su carnet de vacunación y pueden recibir vacuna, completar los esquemas de vacunación. Claro. También personas que tengan patologías preexistentes, ¿no? Hasta 60 años, pero que tengan patologías preexistentes también deben vacunarse. Personal de seguridad son los que también deben recibir la vacunación. Uh-huh. Y de 6 meses a 1 año, también hasta los 2 años van, o sea, se va tomando las edades de acuerdo, la vacunación de acuerdo a las edades. Claro, claro, claro. Todo esto, vuelvo a repetir, ¿para qué? Para prevenir las complicaciones. Entonces, con eso disminuimos las internaciones y bueno, los fallecimientos a causa de influenza. Que hay mucho y hay mucho el tipo de influenza A, el H1N1. Claro, claro. Victoria, te interrumpo. Sí. ¿Se puede rescatar algo bueno de lo que vos nombrás? Porque hay muchas coincidencias. Claro. En la post... pandemia, post-COVID, han quedado esas prácticas, buenas prácticas del lavado de manos. ¿Crees que es correcto cuando la persona ya está con un cuadro gripal colocarse barbijo? Por supuesto que sí. Pero, sí. ¿En lo público o en la casa? ¿En qué? O hasta por lo menos cuando se cure, ¿no es cierto? Claro, por lo menos, mira, hasta que pasen 24 horas de que el paciente, entre 24 y 48 horas, a febril, sin tomar ningún antitérmico, que ya no tuvo más fiebre, sin tomar antitérmico, recién ahí uno puede tener los otros síntomas, pero puede estar un poco, puede retornar despacio a las actividades. Lo importante es que no tenga fiebre. Claro. Que pasen más de 24 horas que no tenga fiebre, porque, y vuelvo a repetir, sin contar que esté tomando el antitérmico, porque vos no tenés fiebre, pero porque estás tomando el antitérmico, eso no sirve, ¿me explico? Sí. Tenés que pasar 24 horas sin fiebre para que ya puedas retomar tus actividades y si estás con síntomas respiratorios, primero, lo ideal sería evitar concurrir a zonas de donde haya mucha, por eso te dije, evitar el contacto con los pares. En el caso de que uno esté, que tenga una necesidad urgente de ir, por favor, usar el tapaboca. Claro. Es una muy buena medida. Perfecto. Y nos ayudamos entre todos. Tal cual. ¿Eh? Tal cual. Con respecto a la vacunación, el vacunatorio directamente presentarse en el SAMCO. En el SAMCO. En los centros de salud cercano, ahí les van a dar todas las indicaciones con respecto a la vacunación. Está todo muy bien organizado. Perfecto, muy entendido. Así que bueno, creo que la pandemia en eso nos ha ayudado un poco para tomar conciencia y que es fundamental la prevención y que a la prevención la ayudamos también con la vacuna. Perfecto, buenísimo. Bueno, espero que haya sido claro. Para tener en cuenta y para empezar a cuidarse, ¿no? Con estos cambios de clima. Sí, las hoy fundamentalmente un día muy frío, ¿no? Es como que también te prueba cómo está tu estado de salud este día. ¿Cómo está tu inmunidad? Sí, exactamente, sí, exactamente. La buena alimentación, una alimentación saludable, eso también, lleva a que todo nos ayudemos un poco. Buenísimo. Bueno, vamos a tener en cuenta todos los consejos que nos acabas de brindar, algo que quieras agregarnos y bueno, estaremos en contacto en cualquier momento nomás. Por supuesto, lo que necesiten me avisan, pero fundamentalmente eso, el lavado de manos frecuentes, el evitar contacto con pares si tengo síntomas respiratorios, en acudir enseguida al médico para su diagnóstico precoz, que es tan importante. El cubrirse la boca al toser o estornudar y que si tengo síntomas y tengo que ir a hacer algo porque es de extrema urgencia, utilizar tapaboca. Entonces, cuidándonos entre todos es la mejor prevención también. Tal cual. Y que cada uno revise su esquema vacunatorio. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier cosa me vuelven a avisar. ¿Cómo no? A llamar. Victoria Pagani, subsecretaria de Salud, te damos las gracias y bueno, que tengas una excelente tarde y bueno, estaremos comunicándonos. Perfecto, gracias a ustedes y bueno, saludos a la audiencia también. Bueno, continuamos entonces en la tarde de La Otra Verdad y bueno, allí estábamos compartiendo cómo estar dándole esta batalla, yo recuerdo cuando se nombraba N1H1, ¿qué es eso? Es como que ya te nombrarlo ya te generaba un cierto pánico, para ser realista. Hasta que bueno, se empezó a hablar de la COVID, se habló de una pandemia y hoy es un capítulo, una página que damos vuelta a la hoja, pero hay que mantener lo bueno que se puede rescatar, ¿no? De esa temporada que nos tocó vivir a todos. Y bueno, las recomendaciones, las de siempre, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlas en práctica porque creo que las sabemos todos, pero somos muy pocos los que cumplimos, ¿no? Con cada uno de estos, con estas indicaciones, ¿no? Y obviamente, la persona que se tiene que vacunar para poder tener ese refuerzo, está muy bueno hacerlo, ¿no? Seguimos en la continuidad de la tarde y seguimos compartiendo algo de música. El señor Jorge Rojas y ya venimos con los datos del clima.